Bienvenidos a Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional. Primera edición. Infórmate mejor con noticiascórdoba.com.ar. Noticias Córdoba, información que recorre la provincia. Corresponsales. Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Noticias Córdoba. Los vamos a estar informando durante toda la semana a través de los corresponsales populares de las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. En este lunes 19 de junio comenzamos y arrancamos la semana con todo. Día con mucho frío nos ha amanecido en la provincia de Córdoba y en Capilla del Monte se vivió días de tensión la semana pasada cuando desde el martes los dueños del hotel Sincronías del Uritorco, ex Duende Azul, propiedad del sindicato del fósforo, intentaron desalojar violentamente a dos trabajadoras del lugar junto a los hijos de una de ellas que llevan 6 meses sin cobrar su trabajo a cargo del complejo y que de común acuerdo viven en el lugar. Conversamos con una de las trabajadoras de este hotel que todavía resisten en ese lugar esperando un acuerdo. Soy Melina, estamos pasando una situación bastante difícil. Nosotras estamos trabajando en un hotel con el nombre de Fantasía Sincronías del Uritorco, ex Duende Azul, hace 6 meses. Desde enero estamos trabajando acá para el sindicato del fósforo. Ellos son los dueños legales del edificio. Bueno, resulta que nosotras trabajamos 6 meses acá, nunca nos pagaron un peso. Nos pidieron por favor que nos hagamos cargo del lugar, así que nosotras dejamos de alquilar la casa donde estábamos viviendo acá en Capilla. Nos mudamos al edificio y el día martes vinieron Víctor Gómez con Germán Gómez, que fueron nuestros empleadores, representantes del sindicato, con 3 matones a desalojarnos del lugar. Gracias a la gente de Capilla, al pueblo que se autoconvocó, gracias a Dios, pudimos hacer fuerza y lograr que salgan del lugar con un acuerdo de palabra de que, bueno, de que nos íbamos a sentar a negociar nuestra indemnización y cuando nosotros íbamos a dejar el lugar. El día de ayer volvieron con la misma violencia, rompieron una puerta, entraron y nos empezaron a agredir, tomando posesión del lugar, diciendo que ellos son los dueños. Nuevamente convocamos a la gente de Capilla, vino un montón de gente. Nuevamente se llega a un acuerdo de que hoy en el juzgado, en la delegación del niño, de la protección del niño y la mujer, como mediadora, para llegar a un acuerdo con las partes, vinieron ellos con sus abogados, nosotras con nuestra abogada. En la negociación tiene que retirarse y el abogado de ellos le dice a nuestra abogada que si nosotros no firmábamos el acuerdo el día de hoy iban a ejercer nuevamente violencia. Para todo esto la policía de acá de Capilla no respondió en ningún momento. Estamos totalmente desamparadas. Estamos necesitando que esto se viralice y que la gente se entere lo que está pasando en el lugar, porque son realmente mafiosos. Son mafiosos y están en el pueblo dando vueltas con total impunidad. Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional, primera edición. Gambeteando el cerco mediático. Y nos vamos ahora al noroeste de la provincia, nos vamos a Cruz del Eje desde Radio Central Ferroviaria. Clemencia nos informa sobre las nuevas inscripciones del Registro Nacional de Productores Apícolas. El viernes 23 de junio, a partir de las 17 horas, en el INTA Cruz del Eje, avenida Eva Perón 451, se van a llevar adelante actualizaciones y nuevas inscripciones del RENAPA, Registro Nacional de Productores Apícolas, por parte de técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba. Los requisitos para o lo que deberían llevar los que quieren hacer la actualización o inscripción son constancia de Quilquid, fotocopia de DNI y los datos productivos y ubicación de los apiarios. Perfecto. Así que bueno, por ahí, con eso que decía Victoria, lo del georreferencia del lugar, podemos ayudar. También, si no hace falta, podemos ayudar con la cuestión que sea de impresiones, de sacar fotocopias. O sea, si se le hizo tarde, agarren el DNI y se van para el INTA. Y ahí lo tratamos de acomodar un poco. El RENAPA es un registro nacional de productor apícola y es necesario para muchas cuestiones. A partir de las 5 colmenas es obligatorio estar registrado. Así que es un avance que desde la agencia del INTA se garantice esto, se dé un espacio. Antes era online y hoy por hoy tiene un sistema mixto y por eso la agencia tiene esta actividad, el PENAPI, con Clemencia Barberena a cargo de esta actividad. Buenísimo. Ahora sí, vamos con música. Sí, también así por ahí es. Está bueno para rescatar que los que tienen acceso a internet pueden... Lo pueden hacer solos, ¿no? Sí, y también pueden chusmear un poco lo que es la página del Ministerio de Agroindustria. Uh-huh. Ahí en /RENAPA hay cómo bajar el registro, hay también un manual de usuario, cómo acceder al padrón de productores vigentes. Así que eso también está. Y creo que también permite esta versión que van a hacer la gente de agricultura de la provincia, salas de extracción individuales, digamos, sí, domésticas, ¿no? Eso también permite eso. Porque si no, tenés que registrar una sala de extracción registrada, que acá creo que la única es la de la cooperativa, ¿no? Noticias Córdoba. Información que recorre la provincia. Corresponsales. Y de esta manera cerramos esta primera edición. Nos mantenemos informados durante el día aquí en Noticias Córdoba y también en el www.noticiascordoba.com.ar en la red de los corresponsales populares de Córdoba. Chao. Informate mejor con noticiascordoba.com.ar. Información confiable. La red de corresponsales populares más importante de la provincia. Noticiascordoba.com.ar.